¡Qué desgracia! Ahora sí que no podré sembrar. ¿Qué hago? Necesito iluminación. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Por Dios, ¿qué es ese ruido? ¿Quién anda por ahí, ah? No te asustes, hombre. Soy yo. Soy Gea, la voz de la tierra. No molesten, no me gustan las bromas. Chepe, no es broma. Soy yo, la tierra. ¿Pediste iluminación? Ah, sí. Pues sí. Dime qué quieres. Es que yo quiero sembrar frijoles, pero en estos tiempos es difícil. Una empresa me ofrece alquilar mi tierra para sembrar caña para ese mentado biocombustible, etanol. Esta tierra es tuya y de tus hijos. Te ha dado muchos frutos. Si la alquilas, la pierdes. Nadie la cuidará como vos lo has hecho. Pero la tierra está cansada, el clima ha cambiado. La tierra siempre da frutos. Si haces cambios en su manejo, las cosechas serán mejores. No tengo dinero para comprar químicos y esas semillas transgénicas no se pueden usar sin químicos. La tierra no mejora con los químicos. Para las empresas es muy fácil dejar la tierra después de contaminarla. Buscarán otra cuando la tuya ya no les sirva. ¿Entonces qué hago? Ve donde tu vecino. Él tiene semilla criolla de frijol. Su cosecha fue muy buena. La tierra es agradecida. Te ayudará porque yo lo iluminé a él también. Actualmente, y en el futuro cercano, la agricultura será el sector más afectado por los cambios en el clima. Para los países en desarrollo, el riesgo es mayor porque dependen más de la agricultura y tienen menos recursos y alternativas para hacer frente a los daños provocados por el calentamiento global. De un tiempo para acá, en el plano internacional, la Ley Agrícola de Estados Unidos impulsa la producción y consumo de biocombustibles, que trae consigo una creciente demanda de maíz para la producción de etanol. América del Norte ha canalizado más de 9 mil millones de dólares por año para la producción y consumo de etanol. Los países centroamericanos para bajar el consumo de petróleo apuntan hacia una expansión en la producción de agrocombustibles. Por ejemplo, en Guatemala se aumentó la siembra de hule. Costa Rica aumentó la siembra de caña, pero la siembra de granos básicos para la alimentación ha disminuido. Sin embargo, el remedio va a salir más caro que la enfermedad, porque la producción industrial de agrocombustibles requiere de aplicar grandes cantidades de fertilizantes a base de petróleo, lo cual contribuye fuertemente a las emisiones de óxido nitroso, N2O, un gas de efecto invernadero casi 300 veces más potente que el dióxido de carbono, CO2. La conversión de tierras hacia grandes plantaciones de agrocombustibles forzará a comunidades rurales pobres a buscar nuevas tierras para la siembra de cultivos de subsistencia, presionando la dinámica de la frontera agrícola. Cada tonelada de aceite de palma utilizada para producir biodiesel da lugar a 30 toneladas de emisiones de CO2, 10 veces más de lo que se emite por petróleo. Se necesitan 1.700 galones de agua para producir un galón de etanol, que es un producto derivado de la caña. Si toda la gasolina de Centroamérica tiene un 10% de etanol, se necesitarían 650 millones de litros de etanol en el año 2020. Esto requiere aumentar la superficie sembrada de caña en 115.000 hectáreas. Sin duda, esto aumentará la tierra arable. El cambio climático afecta la productividad, el rendimiento, la pérdida de las cosechas y la aparición de plagas. Y por lo que hemos escuchado, la siembra de biocombustibles no resuelve la disminución de los efectos del cambio climático, todo lo contrario, los intensifica. Para diversos países, el tema de la agricultura y la alimentación es sinónimo de seguridad nacional porque los granos básicos como el arroz, los frijoles, el maíz, el sorgo, son la base de la dieta de la mayoría de la población centroamericana. Y yo pregunto, ¿qué piensa usted de los gobiernos que deciden incentivar la producción de agrocombustibles en vez de siembra de alimento para su población? ¿Cree usted que con la producción de biocombustibles ayudamos realmente al planeta en la no emisión de gases a la atmósfera? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.